paso para atrás, mueve la cintura con facilidad. Un paso para adelante, un paso para atrás. Yo no doy barato, eso no se da. La cintura con facilidad, un paso para adelante, un paso para atrás. Yo no doy barato, eso no te da.